Miércoles 31 de julio. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de San Sebastián. En este pasaje de San Mateo, el Señor nos pone dos ejemplos comparativos del reino de los cielos que se asemejan mucho: el tesoro escondido en el campo y el comerciante de perlas finas. Los dos transmiten un mismo o similar mensaje: que el estar con Dios y ser de Dios es de gran valor para el que lo descubre. Vivir en el Señor y para el Señor te plenifica, te llena de alegría. El tesoro escondido es el misterio trinitario que todos los hijos de Dios que vivimos en gracia llevamos oculto y escondido en el alma, convertido en sagrario de la Santísima Trinidad. Este es el tesoro más grande en la tierra, y para eso, con alegría, renunciamos y nos vaciamos de todo lo que no sea Él en nuestro corazón. Cuando encontramos un gran tesoro, en este caso Jesucristo, nos llenamos de alegría. Y con gozo dejamos a un lado lo demás y hacemos todo lo que está en nuestras manos para adquirir, comprar y tener ese gran tesoro. Como dice San Pablo, todo lo estimo basura con tal de ganar a Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo, como lo hizo San Ignacio de Loyola, cuya memoria celebramos hoy, su luz, su discernimiento para saber encontrar cada día ese tesoro en nuestras vidas y para que pongamos nuestro corazón en él. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde tengo yo puesto mi corazón? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.